Desmuteate, Mabel. ¿Tenés el micrófono cerrado? Doctora, doctora, no la escuchamos. Señor fiscal, le pido que abra el micrófono. No se te escucha, chiche. Todas las semanas le tengo que explicar a mi psicólogo cómo abrir el micrófono. Siempre me habla muteado. Abrí el mic, el micrófono, el microfonito. Señor, tiene que apretar el botón del microfonito. La pandemia nos dejó unas pocas cosas buenas y muchas malas. Pero ninguna que dé tanta vergüenza como este programa de radio. Estás muteada. ¿Cómo le va, Bubié? ¿Cómo estás, Pedrito Ramírez Otero? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Por lo que veo, con unos auriculares que no estarían funcionando de la mejor manera. ¿Los tuyos? Los míos. Así que en el corte vamos a hacer un cambio de auriculares. Ahí creo que la cosa está mejorando un poco. Viste que hay cosas que hay que darles un golpecito, una patadita y andaban. ¿Qué opinas de eso? Es algo que uno tiende a hacer. Yo sé que es algo común, pero no lo recomiendo. A veces se rompen las cosas y no está bueno que pase eso. Puede ser que tengas un poco de alergia. Tengo varios inconvenientes hoy. Si me ven que salgo de cámara, para quienes nos están viendo por YouTube, será porque estoy explotado de alergia. Puede pasar. Así que quedará tu bello rostro y tu viva voz hablando al aire de La Retaguardia y al aire de YouTube. Estamos en YouTube, amigo. Estamos en YouTube. Llegamos a YouTube y ahora escucho perfectamente, no sé cómo. Y porque acabas de desembarcar en YouTube, es así. Eso, debe ser eso. Vamos a decirle varias cosas a la gente. A ver, primero, pará, yo quiero decir una antes. Sí. Feliz Día del Operador Técnico. Gracias, Juli, querido. Eso. Y a todos los operadores técnicos de todas las radios alternativas, no así de las otras radios, que así, nada, mentira. Al querido Ignacio Álvarez González, el otro operador técnico de La Retaguardia, que en un rato va a estar por acá, y a Fer Tevele, que hace operación técnica en los juicios. Es verdad. Y que es el comodín, acá hay que decirlo, cuando alguno de los operadores por alguna razón no puede y coinciden ambas cosas, aparece. Nos pasó una vez que fuimos a un recital juntos con Nacho. Ajá. Y tuvo que cubrirnos Fer. Bien ahí. Fue un gran día, así que al comodín también le mandamos un gran saludo. Me cuesta mucho hablar, pero voy a hacer grandes esfuerzos. Flojita de esa voz. La tremendo, verdad. Tremendo. Lo que quería decir es lo siguiente. Hemos abandonado Twitch. Chao, Twitch. Porque es gorra como ninguno. YouTube también. Pero si nos vamos a quedar en una plataforma gorra, nos quedamos solo en YouTube. Sí. Que por lo menos lo tenés. La conoce todo el mundo. Claro, y prendés la tele y pones YouTube, eso es lo que pasa hoy. Bueno, el otro día nuestro amigo Bullito estaba mirando el programa en la tele. Y le digo, ¿cómo estás haciendo para verlo en la tele? Sí. Pero creo que enchufó la compu, ¿no? Una cosa así. Yo tengo la aplicación de Twitch en la tele también. Ah, bueno, puede ser eso también. Pero depende de la tele, ¿no? No sabía que se podía eso. Varía mucho. Ahora, lo que yo iba a decir es lo siguiente. Estamos activando en este momento este canal de YouTube de La Retaguardia, que para quienes nos están viendo... se llama Radio La Retaguardia. Si lo quieren buscar es @ Radio La Retaguardia. No es el mismo que se usa para las transmisiones de los juicios. No, es otro canal más. La Retaguardia suma un nuevo canal de YouTube exclusivamente. Somos Magneto directamente. Una locura. 5 canales tenemos. Sí, el de X-Men. Somos más el de X-Men. El Magneto, que el otro. Claro. El Magneto. Bien. Estamos más cerca de manejar las cosas de metal con imanes que de tener un multimedio y cagar gente y... Sí, ahora, si vos, que ya estás con la voz bastante flojita, te agarras una alergia más, estás ahí cito de hablar como Magneto. Estoy al límite, eso es verdad. Bueno, el caso es que lo que les venimos a decir es, este canal es nuevo, suscríbanse, sí. Activen esa famosa campanita que todos los youtubers y todas las youtubers dicen. ¿Para qué? Para que cada vez que La Retaguardia está en vivo, cualquiera de sus canales que se transmiten por acá... les suene la notificación y ustedes elijan si quieren verlo, si no, si lo quieren ver después, para poder tener toda esa información a mano. Sirve también si ponen un comentario, si ponen un me gusta y esas cositas, sirven para que se mueva el algoritmo. Muchísimo. Y hablando del algoritmo, contanos, Juli, ¿qué queremos hacer mover hoy por el algoritmo? ¿Qué vamos a charlar hoy? Hoy tenemos un programa interesante donde vamos a estar reflexionando, que es algo que nos gusta hacer, sobre dos cosas en particular. Una es el gatillo fácil, y ahora nos meteremos bien a contar en particular de una causa y de una historia y de un festival que se viene. Y también vamos a estar hablando del triple lesbicidio de Barracas, ese tremendo crimen que se vivió hace algunas semanas y que, bueno, hay que seguir abordándolo, hay que seguir reflexionando de por qué pasó, de cómo podemos evitar de que esto siga pasando desde lo social. Así que hoy es un programa para reflexionar sobre estas dos temáticas. Sí, por supuesto, porque además, bueno, la realidad y lo que remarcamos desde un principio cuando se conoció este caso y cuando se conocieron también tantos otros casos, es que no es un caso aislado, no es un lesbicidio que sucedió porque había un loquito que hizo tal cosa, sino que es una realidad, es un crimen de odio, y los crímenes de odio existen todos los días, y es realmente tremendo lo que están viviendo las lesbianas, las trabas, las personas trans. Digo, hay un claro odio, y se demuestra muchas veces en ataques que en este caso fueron, bueno, realmente gravísimos. Uh-huh. Y muchos otros que quizás tienen una gravedad menor, pero que siguen siendo gravísimos, porque es un ataque dirigido, ¿no? Está clarísimo que eso es así, así que nuestra idea hoy es poder reflexionar en torno de estas cosas. ¿Con quién lo haremos? Vamos a estar charlando con Romy. Ella es Romy Pereira, es activista lesbiana, es parte de Furia Traba. Y bueno, vamos a tenerla aquí en un ratito para charlar. Y vamos a escuchar un poco de música hoy. Sí, vamos a escuchar un poco de música. Pero antes, bueno, antes contaba de que también vamos a estar charlando sobre gatillo fácil. Lo haremos con Nicanor Bogado. Nicanor es un padre de un pibe que mató la gorra, de Cristian Marcelo Bogado. Hace muchos años, esto en principios de los años 90. Es una causa que tiene muchos años y que desde el principio, bueno, estuvo acompañada por la Correpi. Nicanor es uno de los padres que integra la Correpi, uno de los familiares que integra Correpi, y bueno, vamos a estar charlando con él porque se va a estar realizando un festival en su barrio, en el barrio donde vive Nica, ahí en Hurlingham. Allí en YouTube pueden ver el flyer si nos están mirando en vivo. Así es, así que bueno, charlaremos con Nica no solo para que nos invite a esta actividad del domingo, este domingo 26 a la tarde, sino también para que nos cuente un poco de su historia, para poder conocerlo más. Con Nica se lo pueden encontrar en cualquier marcha, la verdad, a Nica, en las marchas del oeste, en las marchas por el gatillo fácil, en las marchas que la Correpi participa también él está, así que siempre está, y siempre es lindo hablar con él porque es un capo, Nica, así que vamos a charlar sobre su historia, pero también sobre cómo acompaña otras tantas historias. En un ratito nada más entonces, si te parece, Juli, nos vamos a meter ya con todo lo que tenemos para el programa de hoy, pero tenemos música, ¿es así? Sí, ¿querés que vayamos con una que puse yo? A ver, vos elegiste una canción. El día de hoy, 24 de mayo de 2024, y vale remarcarlo, Silvio Rodríguez sacó una nueva canción, porque el tipo sigue vigente y con voz clara y con ideas claras, así que vamos a escuchar este nuevo tema de Silvio Rodríguez. Thank you. y abrí los ojos bien temprano. Cuando se tocan con las manos los luceros, quería saber si iba a llegar a mi destino. Y no llevé para el camino ni sombrero, quería saber. Y le di un beso a mi comarca y me subí una vieja barca de viajero, quería saber. Si tras la línea que está lejos donde se despierta el sol, sería grumete, marinero, timonero, pescador. Quería saber, aunque no siempre comprendiera todo lo que yo quería saber. Quería saber, quería saber. Y puse proa al horizonte, sabiendo que era de Caronte pasajero. Quería saber cómo se dice firmamento en el idioma de los vientos y los fuegos. Quería saber la dimensión indescriptible que transfigura lo imposible en verdadero. Quería saber si tras la línea que está lejos donde se despierta el sol, sería grumete, marinero, timonero, pescador. Quería saber, aunque no siempre comprendiera todo lo que yo quería saber. Quería saber, quería saber. Tema nuevo de Silvio, entonces. Lindo tema, ¿no? Sí, muy, la verdad que sí. Y ya estamos para entrar, ¿no, Juli, en la primera charla de este programa? Así es, le vamos a dar la bienvenida en esta tarde de viernes a Nicanor Bogado, padre de Cristian Marcelo Bogado, asesinado por la policía. Bienvenido, Nica, ¿cómo estás? Acá te saluda Julián. Sí. Ah, sí. Muy buenas tardes, tengamos todos, y en principio, por ahí estamos, resaltamos, y muy mucho, la especie, dijo especie, pero claro, sería un tipo entrevista o algo parecido. Y por ahí también deseamos que a todas las personas que están escuchando también que tengamos una muy buenas tardes, sería, ¿no? Gracias, y... gracias, Nika. Bueno, es la primera vez que charlamos en este programa, pero Nika, charlamos mucho en las manifestaciones, hablamos de política, pensamos el mundo, así que nos interesaba invitarte a charlar un poco hoy. Primero queremos conocer un poco la historia de Cristian Marcelo, quién era, y después nos meteremos a charlar un poco más de cómo vemos el mundo, pero en primer lugar, contanos y contale a la audiencia quién era Cristian Marcelo Boado. Bueno, a principio estamos muy orgullosos de que seamos políticos, porque la política es parte del amor, es parte también, o sea, del amor y del odio, proletario, porque jamás debemos comparar el odio nuestro o el amor nuestro con los de las burguesías, porque estos hijos de Yuta, o sea, la burguesía, y más que nada la que está en el gobierno ahora, que son los más retrógrados, los más esclavistas y por ende los más colonialistas, o sea que tienen la peor de la burguesía. Sí. ¿En qué quedamos, perdón? Ah, sí, que tienen lo peor de la burguesía. Y por ahí paso a detallar más o menos el caso de Marcelo, ¿no? Uh-huh. Él se desempeñaba, o sea, trabajaba. Él decía que para él era un trabajo eso, y él estaba muy de acuerdo y muy contento en estar ahí acá en Vergara y Gaona, que él limpiaba vidrios ahí. Y bueno, vuelvo a repetir que ¿qué le puedo decir? Si él consideraba eso como un trabajo, y de hecho, si uno se pone a analizar, no conseguís otro trabajo, porque justamente el Estado que tenemos, que nos tendría que garantizar una fuente de trabajo, trabajo como corresponde, y el salario también como corresponde, ¿no? Uh-huh. Eso es parte, pero no. Lo que el Estado hace es asegurar la represión, y con eso asegura lo que tienen para cuidar el poder, en definitiva, ¿no? Es lo que están los represores. Uh-huh. Despacito, ¿podés? No se te va a derramar, ¿eh? Bueno. Sí, estaba hablando acá con mi nieta. Ahí está, listo. Y llegó, por ejemplo, el 25 de mayo del 2004, llegó a casa, justo ese día, porque yo tangueaba vendiendo cosas, golosinas, choripán, hamburguesas, va, todas esas cuestiones ahí en la estación de Aedo, en la vieja estación de Aedo. Uh-huh. Que el trencito sale de ahí y termina en Temperley. Uh-huh. Temperley, Aedo y viceversa. Bueno, ahora eso es el Roca, en su momento era Sarmiento. Uh-huh. O sea que terminé justo temprano ese día y me vine para Morón, y justo estaban los compañeros de la línea oeste, esta que es del 163, el 153, toda esa línea. Sí. Que después cambiaron, qué sé yo, dos o tres veces de nombre, ahora no sé qué, pero no sé si es o era por lo menos Transporte del Oeste o Empresa del Oeste, pero más o menos por ahí anda. Sí. Que por ejemplo este 163 viene de del cruce más o menos José C. Paz, sí, y va y termina en Primera Junta, para que más o menos te ubiques. Sí, todo por Rivadavia. Y después del 153, por ejemplo, que va para la zona de Merlo, que es este Marcos Paz, toda esa zona, ¿no? Uh-huh. Y bueno, estaban ahí en la estación de Morón haciendo firmar a las, bueno, estaban reclamando sus derechos, ¿no? O exigiendo sus derechos. Bueno, me acerqué ahí para ver más o menos de qué se trataba. Y sí, era justamente ahí tenían un petitorio donde tenían sus reclamos, ¿no? Y charlamos con algunos choferes ahí y le digo, bueno, yo voy para Barrio Mitre, me tomo el colectivo acá, mientras voy a tomar el colectivo, dame un par de volantes que reparto a las personas que están ahí del otro lado, porque ellos estaban lado sur, o sea, lado Moreno. Uh-huh. En cambio yo pasaba ahí por el túnel y me iba lado contrario para tomar el colectivo. Uh-huh. Bueno, cosa que hice, y me dijeron justamente mañana, o sea, el 25, uh-huh, era ese día, y el 26 se iban a movilizar ahí por la zona también de San Miguel. Uh-huh. Y por ahí algunos, si le daban, como dijeron ahí, si le daban la cantidad de compañeros que estuviesen, también iban a hacer algunas movilizaciones ahí por Urlinga, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la cuestión que llegué a casa, al rato largo llegó Marcelo, como siempre, muy contento, siempre silbando algún chamamé. Le encantaba el chamamé. Mirá, qué lindo. De hecho, el chamamé le gustaba también, qué sé yo, la zamba, la chacarera. También le gustaba muy mucho, o sea, la nueva trova cubana, llámese, qué sé yo, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, uh-huh, Santiago, Vicente Feliú, y o sea que le encantaba todo ese tipo de música, sí. Uh-huh. Como quien habla también, me gusta toda la música, pero para mi gusto, tiene que ser esa música que tenga un sentido social, ideológico, político muy profunda, donde nos vayan formando, ¿viste? Para que nos vayan formando, como decíamos, para que nos formen con ese amor y ese odio proletario, que no es lo mismo que el odio y la, volvemos a repetir, no es lo mismo el odio burgués, porque, o el amor burgués, porque ellos lo convierten todo en mercancía, cosa que nosotros, que somos la parte del proletariado, no hacemos eso. Uh-huh. Dice, bueno, mami, acá ya te conseguí, dice, el turno para que te vaya a aplicar la vacuna. Ahí en el hospital Posada la compañera se tenía que aplicar la vacuna que contra estas enfermedades que generalmente te agarran en el invierno, sí, el resfrío, qué, uh-huh, sé yo, no recuerdo ahora el nombre, pero bueno. Y bueno, previo a eso se había ido a dar una ducha, y después viene y dice, vengan, dice, que les voy a mostrar lo que nos regalaron para mi hijo, me dice. O sea, nos dice, claro, le habían regalado, porque él estaba muy muy contento con su hijo, y ya él hacía saber a las personas, porque él tenía una, no sé cómo se podría, algo así que era de hablar mucho y enseguida él entablaba conversación con la persona que más o menos le llevaba el apunte, por decir, claro, algo, ¿no? Sí. Y bueno, y él comentaba de que tenía, ya previa a eso, él comentaba de que su compañera estaba esperando un chique. Uh-huh. Y esas mismas personas por ahí le traían ropitas nuevas, ropitas usadas, juguetitos usados, juguetitos, hasta juguetitos nuevos le traían. Y él siempre acá no estaba mostrando, o sea que llegó con la bicicleta, ya te digo, nos mostró todo eso. Y después cuando, lo que no recuerdo si era que nos mostró antes de que se fuera a darse una ducha o después, pero bueno, eso sí. No tiene importancia. Dice, bueno, ahora dice, me voy a lo de Rolly. Rolly es un negocio, es un bar que estaba acá a la vuelta de casa, donde ahí había pool y había mesa de billar y mesa de pool. Uh-huh. Y él sabía jugar recontra bien. Bueno, me enteré después que ya la institución policial, me enteré de que él era, o sea, que aparte de gustarle jugar, lo hacía muy bien, ¿no? Uh-huh. Bueno, estuvo ahí al rato, creo que estaba esperando porque justamente la mesa cuando él llegó estaba ocupado, ¿no? Y al rato creo que cuando le iba a tocar o algo así, bueno, llegaron, lo que no recuerdo si eran tres o cuatro muchachos y una chica, pero más o menos por ahí anda, viste, qué sé yo, que también por ahí la cantidad de personas por ahí también es relativo, ¿no? Sí. Y le preguntaron, bueno, él se conocía todo, tal es así que, por ejemplo, acá donde vivimos, esto es Barrio Mitre. Después, por ejemplo, está Barrio Libertador, que está mucho más allá, pasando el cementerio, pasando estas cosas municipal, donde ponen plan, el vivero municipal, qué sé yo. Bueno, ese queda. Y después, por ejemplo, más cercano a nuestro barrio está Bonorino. Sí. Y bueno, y las chicas, las jóvenes se peleaban, pero de verdad se peleaban. No sé, o sea que uno por ahí lo analiza eso como parte del machismo y por ahí también tenemos derecho a estar equivocados, ¿no? Sí. Pero se agarraban a las trompadas. Sí. A ver quién era más, por decir, más fanático del gallo o el gallito de Morón. Sí. Y él le decía, pero ¿cómo? O sea que él hacía de componente entre los barrios para que justamente les jóvenes no se pelearan. ¿Nicanor? Sí, bueno, en un punto, escuchándote con lo que venís contando, en un punto esas cosas un poco han cambiado a nivel social, pero algo que no ha cambiado efectivamente es el accionar de la policía, de la fuerza de seguridad en general, y en este caso, como tenemos poco tiempo, queremos que nos puedas contar de este festival que se va a hacer el domingo 26, en memoria de Marcelo, de Zuni, de Ceci. ¿Qué nos podés contar de este festival para que podamos hacer la correspondiente invitación? Sí, se va a realizar acá en un lugar que se llama La Cortada, que justo, bueno, no me di cuenta de tener la dirección exacta en este momento. Acá la tenemos nosotros. Sí, dale. Bolívar 1251 en Hurlingham, ahí para quienes nos están viendo a través de YouTube, verán el flyer ahí en la imagen también, así que bueno, esa es la dirección. Contanos cómo va a ser este festival y por qué es importante en este momento también, en este contexto. Bueno, cualquier tipo de... Por ejemplo, la entrevista que nos están haciendo es para nosotros muy necesario, porque lo que nosotros necesitamos es visibilizar la represión estatal y las consecuencias nefastas que acarrea. Porque de una vez que matan a un ser querido o a un ser querido, no solamente que los familiares directos quedan o quedamos afectados, sino que también se afecta al barrio en sí, afecta, por decir, al barrio, al municipio, a la provincia, y por qué no a la nación. Es por eso que es muy necesario que nos organicemos. Bueno, nosotros, porque estamos en CORREPI, que es la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, nosotros nos organizamos ahí y pretendemos que nuestra organización sea unitaria y colectiva, ¿no? Eso es lo que pretendemos. Y desde nosotros, o sea, que nosotros también instamos a las personas que se organicen en cada barrio, en cada cuadra, en los lugares donde vivan, ¿no? Que se organicen, porque siempre fue necesario, siempísimamente fue necesario, desde que surgieron, por decir así, las personas, ¿no? Fue necesario organizarse, y hoy también urge la necesidad de que estemos organizados. Bueno, nosotros, como decíamos, nos organizamos en forma política, más vale que utilizamos, o sea, que somos políticos, pero no pertenecemos a ningún partido. Ahora tampoco estamos en contra de los partidos que nos hermanan, ¿no? O sea, mientras que ese partido no sea burgués, y bienvenido sean los otros partidos dentro de nuestra coordinadora, ¿no? O sea que más o menos es así. Y lo que decíamos es que es muy importante la presencia de las personas que puedan estar, y también debemos reconocer de que para nada es fácil, pero justamente en CORREPI, nosotros sabiendo de que la burguesía jamás nos va a ser fácil que nos organicemos, pero sabiendo de que es difícil lo que hacemos, de todas formas por lo menos llevamos al intento. Eso sería la parte de la praxis, ¿no? Porque si nosotros decimos, sí, muy difícil, muy acá, todo acá, sí, nos quedamos ahí, y a las personas o a los compañeros que nos están escuchando va a decir, ah, la mierda, si CORREPI dice que es muy difícil, y entonces nos quedamos en la casa y hacemos nada. Pero sí. Volvemos a repetir de que haciéndonos saber de que es difícil la lucha contra la represión estatal y los sostenedores de eso, ¿no? Que son los jueces, los fiscales, los patrones, los empresarios, y de hecho que el aparato represivo en sí, ¿no? Y claro, sí. Que también decimos de que no alcanza con la verdad o la realidad más absoluta, o el análisis, o el lamento, no nos alcanza, sino que, como decíamos hace un rato, la parte esperanzadora nuestra es que nos organicemos en forma, o sea, nos organicemos unitariamente y en forma colectiva. Y de esa forma también, ¿por qué no? Debemos contagiar, también debemos aprender, por lo menos quien habla debe aprender una dialéctica, donde justamente esa dialéctica llegue a la conciencia de nuestra clase de explotares, uh-huh, o que llegue a la conciencia de los trabajadores ocupados o desocupados. Y bueno, uno, qué sé yo, por ahí algo que me preocupo, ¿no? Ir aprendiendo esa dialéctica, pero se me es difícil. No, la verdad y... que nosotros conociéndote, Nika, no se te hace difícil. La verdad que es hermoso escuchar a un compañero que con sus años elige, por ejemplo, hablar con la E. Yo siempre que hablo con vos te lo digo y nos encanta que eso, que te sumes, ¿no? Porque si no hay veces que queda como... no, los pibes ahora usan la E, no hay que usarla, no, y vos siempre haciéndote parte de eso y diciéndote, bueno, siendo parte también de un proceso de deconstrucción, así que se nota que tu trabajo de pensar una dialéctica también para cambiar este mundo lo haces muy bien. Lamentablemente, Nika, no, nos estamos quedando sin tiempo para la otra entrevista que tenemos, así que tenemos que ir cerrando acá, pero te agradecemos y te invitamos a otro día a seguir charlando y bueno, contando más de esta historia y de otras historias. Por ahí uno dice también, nos encanta este tipo de entrevista, me gusta mucho. Sí. Y que también volvemos a repetir de que es necesario para nosotros, uh-huh, porque las personas que por ahí nos están escuchando, a lo mejor, o sea, que nos están escuchando, claro, muchas veces hablo por ahí en guaraní, como soy por ahí, me mando una guarangazada, es que no dice la guarangazada, pero lo que utilizan, que dice la guarangazada, no saben por ahí lo que significa la guarangazada. Para nosotros la guarangazada, por ejemplo, es lo mejor que puede ocurrir. Como por ejemplo hay alguien que también por ahí no se dan cuenta, pero dicen qué sé yo, no, trabajan en negro, por ahí dice, qué día negro, ¿y qué tiene que ver? O sea, la negrura en sí, pero porque claro, es una forma de desprecio, uh-huh, parece, pero sin querer, por ahí, ¿no? Y bueno, cuando nosotros también nos dice, ese guarango, ¿qué significa ser guarango? Y ser, estar conforme con que seamos, en este caso, de la nación guaraní, uh-huh, estamos muy muy conformes. Uh-huh. O después también otra de la cuestión, cuando dicen, no, pero sacate la pluma. Sí. Sacarse la pluma significa sacarnos nuestra ideología, negar nuestra ideología. Sí. Pasa por ahí sacarse la pluma. Y ojalá, por lo menos hasta este momento, no tengo ninguna, o sea, no es que... No se trata de necesidad, me parece. Se trata de mantener esa pluma en vivo, o sea que, sí, volvemos a repetir, o sea, nuestra ideología que cada vez esté más vivo y que se vaya expandiendo. Sí. Porque y con esta la última, disculpa que te interrumpa tanto. Lo escuché, lamentablemente, ni sé si existe tampoco el libro, que nunca me preocupé en conseguirlo, pero dice que hay una mitología de que los cóndor, pasados los 500 años, resucitan. No sé si lo había escuchado eso. No, bueno, Nicanor... Por lo menos quien habla lo escuchó. Y nosotros, por ejemplo, empezamos a resucitar justamente pasado los 500 años, o sea que nuestra ideología se empezó a dar a conocer a partir o pasado el 12 de octubre de 1992. Ese año se cumplieron 500 años desde que nos invadieron los europeos precapitalista, ¿no? Uh-huh. Bueno, compañero, disculpad. No, por favor, nos comprometemos a charlar con vos la próxima con más tiempo y esta vez la dejamos acá. Te mandamos un gran abrazo y muchas gracias. Gracias igual, compañero, disculpame. No, por favor. Gracias. Abrazo grande, Nika. Nicanor Bogado es con quien hablábamos y ya mismo nos metemos en la próxima entrevista para poder seguir adelante con este programa que teníamos mucho, dijimos que teníamos mucho para hoy. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Bueno, ahora sí, ya entramos en la próxima charla de este programa, de este viernes. Hemos estado hablando en este último tiempo, por supuesto, del triple lesbicidio en Barracas, en la ciudad de Buenos Aires, donde fueron atacadas Pamela Cobas, Roxana Figueroa, Andrea Amarante y Sofía Castro. Tres de ellas han fallecido. Y bueno, mientras muchos de los medios intentaron instalar que había sido un incendio o que había sido un caso aislado, porque es lo que en general suelen intentar instalar, el agresor, justo Fernando Barrientos, no solo tiró no solo incendió la habitación donde vivían estas compañeras, sino que además quiso evitar que puedan salir de allí empujándolas y bloqueándoles el paso. Así que lejos está, por supuesto, de ser un caso aislado, como decíamos. Tenemos en línea ahora, allí la pueden ver en quienes nos están viendo por YouTube, a Romy Pereira. Ella es activista lesbiana, es parte de Furia Traba, y le damos la bienvenida ahora sí al aire de La Retaguardia. ¿Cómo estás, Romy? Bienvenida. A ver si podemos escucharte. Tenés el micrófono cerrado. Bueno, mientras intentamos que pueda escucharnos, estaba viajando justo, así que seguramente se le complicó la cuestión de la señal. Pero bueno, como decíamos recién, este caso, y remarcamos, no es un caso aislado, es un caso que además, creo Juli, no sé si compartís, no ha tomado la importancia y la trascendencia que debería haber tomado, teniendo en cuenta que efectivamente es un triple lesbicidio, es un caso que fue sumamente adrede, ¿no? Como decíamos, el agresor no las quería dejar salir. Y esto, por supuesto, tiene que ver con los crímenes de odio, tiene que ver con los crímenes de odio que todos los días se viven aquí en nuestro país y, por supuesto, en otros lugares del mundo, porque el odio hacia la gente de la comunidad LGBTIQ+, en este caso estamos hablando de la gente de las lesbianas, pero digo, hay una realidad que es un ataque direccionado a varios sectores. Ahora sí, la tenemos a Romy, a ver si nos escucha y si podemos charlar con ella. Bienvenida al aire de La Retaguardia, ¿cómo estás? Ahí sí, ¿ustedes me escuchan? Perfectamente, ahora sí, ¿cómo estás? Bien, ahora creo que nos escuchamos mejor, ¿no? Sí, perfectamente. Bueno, genial. Decíamos, estábamos bien. Intentando... Buenas tardes, gracias por la comunicación, muchachos. No, por favor, gracias a vos. Estábamos intentando reflexionar en torno a este caso que, como decíamos, no ha tomado seguramente la importancia que debería tomar a nivel sociedad, a nivel cobertura en los medios. Digo, entre todo lo que debería pasar alrededor de un caso como este y de tantos otros, creemos que es algo que no está tomando esa importancia. ¿Cómo analizas esta situación? No, como ustedes también, ¿no? No toma dimensión, porque cuando un caso de este calibre toma la dimensión que nosotros esperamos, se pone en riesgo la hegemonía de las noticias. Es decir, es más importante hablar de otras cuestiones, de otro tipo de situaciones, y si comparamos este episodio con... si hubiera sido atacada la AMIA o algún sector de la institucionalidad, hubiéramos estado hablando muchos días después. De hecho, unos días posteriores al ataque que vivieron las compañeras, se frena el tren de Belgrano y todos los medios lo cubren nacionalmente, porque hay una cosa de la ciudad como centro del país, y lo mismo ocurre con otros episodios. Y en este caso, por supuesto, los grandes medios, ¿qué van a decir? Que la gestión Macri de la ciudad de Buenos Aires no se ocupa del contexto de marginalidad de una población vulnerada históricamente, o hacerle propaganda a los sectores que realmente son los que construyen las noticias. Esto no es una noticia para mucha gente, para nosotras es mucho más que una noticia, ha sido una razón por la cual incluso se está recomponiendo parte del movimiento LGBT, el movimiento lésbico, está poniendo en agenda que no se trata solo de discursos de odio, tenemos que hablar de apología del delito, tenemos que hablar de que la gestión nacional incita la violencia hacia la población LGBT, porque nuestra población pone en riesgo los intereses de género en términos de los cis normativos, es decir, un grupo de lesbianas convivientes en una pensión no ponen en riesgo ningún privilegio haciendo ruido en la noche, pero existiendo, perdurando, sobreviviendo, ponen en riesgo la asimetría de poder que tiene cualquier varón en relación a una lesbiana en un territorio vulnerado como es el barrio de Barracas, o si estuviéramos hablando del sur o cualquier parte del sur de la ciudad de Buenos Aires. Estas no son noticias. Y por supuesto, lo que se habla tiene que ver con negar la existencia lésbica. Se puede hablar de mujeres, se puede hablar de un ataque, se puede hablar de vecinos violentos, pero no se va a hablar de que eran un grupo de convivientes lesbianas que venían sobreviviendo o resistiendo ataques sostenidos. Es decir, hay que hablar de violencia social, hay que hablar de odio por prejuicio, hay que hablar de lógicas que nada tienen que ver con lo mejor de lo popular que nosotros entendemos. Cuando una gestión estimula el individualismo y la supuesta libertad de acción en términos de los ataques, y lo que va a ocurrir es esto, que un vecino, que un tipo que no tenga ningún poder sobre sí, ataque a un grupo de lesbianas convivientes, porque lo que entiende es que está en riesgo su lugar, su único lugar de privilegio, el cual el Estado con su ajuste no le puede sacar, que es el ser varón en términos biológicos. Romy, pensando en esta cuestión de la trascendencia que tuvo el caso, hay dos ejemplos muy claros. Por un lado, el caso de Iggy de Jesús, el caso de un intento de violación correctiva, donde Iggy se defendió y mató a uno de sus agresores, no solo no tuvo la trascendencia que debía haber tenido, que por suerte terminó en una absolución para ella, sino que los medios intentaron demonizar la figura de Iggy como una asesina, como todo lo que en su momento hemos escuchado en los medios tradicionales. Y por otro lado, tenemos un ejemplo, como por ejemplo el caso de un asesinato de un varón, que es el caso de Nair Galarza, que termina en una película, ¿no? Digo, hay una diferencia muy grande entre lo que sucede con cómo toman los medios casos casos que no tienen que ver en un punto, pero que sí deciden informar y comentar un caso de un varón asesinado, pero un caso como un triple lesbicidio, un caso realmente gravísimo, toma trascendencia un par de días y después parece desaparecer, ¿no? Fíjate cómo estos ejemplos que traes están más que bien. Son interesantes, primero porque el activismo tiene que poder discutir y reflexionar respecto de un montón de posiciones, porque eso te ubica en el mundo. Es decir, cuando nosotras decimos trinchera, vereda, es porque hay que construir debates colectivos. ¿Por qué? Porque la verdad se construye en todo caso y no es propiedad de nadie. Entonces, fíjate cómo en estos dos casos que vos mencionás hay una lógica de reconversión de quién es la víctima. Por un caso, la víctima es un varón, cis, ¿sí? Víctima de un asesinato, y el caso de Iggy, lo más controversial es que se logró dar vuelta a la idea de que una persona cuando es violada no es víctima. Esto se construye con mucho esfuerzo, es extraordinario. Lo que nos ha todos los siglos que tuvimos de intención cultural, de que cuando una persona era violada era porque tenía una pollera, o sea, de María Soledad para acá, con Iggy se reconvierte porque Iggy no es una muchacha de polleras. Es una lesbiana masculina, es una lesbiana butch, es una lesbiana popular. Y entonces, no solo el problema de lo correctivo, ¿no? Que existe hace un montón, las violaciones correctivas, tanto para lesbianas como para varones en términos de su gaitud, como para varones maricas, como también para mujeres. Es decir, una de las lógicas del patriarcado es curar a una mujer de ser puta violándola. Entonces, toda esta condensación, digamos, estos casos que condensan lo peor de los valores ideológicos que hoy son gestión en la Argentina y que hace años que están en contradicción, porque nosotras lo que podemos decir es que con la ley de cupo, la ley de matrimonio, la ley de identidad, no está resuelta la batalla cultural en términos de si vamos a ser todos normales y qué implica la normalidad. No está resuelto. Porque lo que hay que discutir es qué intereses se tocan. ¿Qué interés toca Iggy cuando se defiende de un grupo de machos que la quieren corregir? ¿Simplemente toca los intereses de su propia vida o cuando Iggy se defiende pone en riesgo los valores del sistema? ¿Qué intereses toca una mujer que asesina a un marido? ¿Y qué intereses promueve la hegemonía política hoy? Que es decir, al decir de Laje o de Márquez, ¿no? De estos actores ideológicos, digamos, que son los que le dan un poco de potencia ideológica a Milei, porque Milei carece de fuente ideológica. Una persona que cita constantemente a otra persona es incapaz de propia producción. Entonces, tanto Laje como Márquez son los que le meten cierta calidad, bastante precaria, ¿no? Porque tampoco estamos hablando de una teoría, wow. Sí. No, ellos hacen esta cuenta. ¿Cuántos hombres son asesinados y no por eso hay un Día del Hombre? Claro. Bueno, pero el móvil no es porque son hombres, estúpido. Porque claro, el Código Penal, digamos, hay una cantidad de institucionalidades que tienen que ver con ¿por qué alguien es asesinado? ¿Qué mueve a otra persona a asesinar? Porque lo que entiende el Estado hoy, que no es natural asesinar y que por tanto tiene que haber un móvil. Porque si no, todos mataríamos a todos. Bueno, cuando a la mayoría de los hombres los asesinan, hay una cantidad de cuestiones que tienen que ver con el robo, con disputas, con una cantidad de cuestiones. Ahora, cuando una pareja, varón, cis, mata a una mujer, su interés tiene que ver con que esa mujer es de su propiedad. Y la vida y la muerte de esa mujer las determina ese tipo. En el caso de las lesbianas o travestis o maricas atacados en la calle, es que la identidad de género de esas personas, porque dato de color, ser lesbiana es una identidad de género, no es solo una orientación sexual, es decir, vos podés ser lesbiana, tengas pareja o no, practiques sexualmente o no algo, es decir, el ser lésbico es a partir de cómo te movés, de cómo actuás, de qué moviliza tu vida en lo cotidiano, digamos. Como ser lesbiana tampoco resuelve que no haya sido o haya sido votante de Milei. Nosotras tenemos que decir que hay una parte de la población LGTB que seguramente ha votado a Milei, como hay una parte de la población cis heteronormada que es una mierda en este mundo. Y que ha sido fascista y que ha sostenido el poder y que por supuesto sostiene valores que tienen que ver con el capitalismo y el patriarcado. Pero porque justamente la identidad de género no resuelve todo el movimiento que hace tu vida, es decir, no, ninguna de los aspectos de nuestra interseccionalidad resuelve qué somos. Es una conjunción el que somos. Ahora, insistimos en esta cuestión. El poder lo que pretende es que nosotros hablemos de el asesinato de un hombre, de que Iggy era una borracha, de que estas cuatro lesbianas hacían ruido y de que por suerte Milei logró separar a la pareja de lesbianas que asesinó a Lucio. De esas lesbianas sí se habla. Sí, efectivamente. Eso ha sido noticia en estos días. La verdad es que no hay otro caso en el que las personas privadas de la libertad sean separadas y como parte del castigo de un tribunal a partir de ser autoras del asesinato de un niño. Porque la verdad es que no me da la cuenta. Si nosotros tenemos que poner, como hace el AGE hace cuentas todo el tiempo. es un insulto a Paenza, Laje. Su existencia es un insulto. Si hacemos cuenta, seguramente nos vamos a encontrar con que más varones apoyaron la dictadura, más varones fueron jueces, más varones mataron niños, más varones violaron gente. ¿Eso significa que mañana vamos a promover una ley en contra de la existencia de los varones? No, no, no va a pasar eso. No es tan simple. No, no, y tampoco tiene que ver con la calificación de nuestras muertes. No, cuando nosotras hablamos de construir justicia en la calle, justicia tortillera, justicia LGTB, justicia popular, hablamos de construir nuevos procesos de investigación que den cuenta de la existencia de las personas asesinadas y cómo esa existencia, el ser lésbico, pone en riesgo los intereses de los varones y constituye entonces el móvil. Porque si no, tampoco va a dar que a todas las lesbianas las quieren matar. Algunas lesbianas les sirven. Digo, hace 2 meses se hablaba de que Villarruel posiblemente tuviera una novia, dándole cierto rasgo de humanidad a una persona tan despreciable como Villarruel, sobre todo por el plan político que tiene, sobre todo por el plan económico que tiene. Y esos son estos tipos, porque detrás del asesinato de una persona LGTB, lo que hay es un plan político de exterminio para seguir sosteniendo un sistema económico, social, cultural y político que dé sentido a la existencia de su normalidad, de que los cis heterosexuales es lo normal porque es lo que dice Dios. Y entonces ahí nosotras empezamos una discusión un poco más grande y decimos, bueno, no es simplemente crimen de odio, no hablamos de una emoción. Acá hay una decisión política de un tipo, como decían ustedes, que armó una bomba casera, que planeó cuándo atacar, que insistió en el ataque, que insistió en ocultar parte del ataque y que encima después se quiso matar. Sí, sí, sí, sí. Sí. Entonces, es un crimen pensado, no es un acto insano, pasional, es un crimen que tiene un autor práctico, que es este tipo, que lo puso en marcha y tiene autores intelectuales. Y los autores intelectuales son los que hoy presiden la gestión nacional y la gestión de la Ciudad de Buenos Aires. Porque Jorge Macri viene diciendo que va a limpiar la ciudad de personas sin techo. Cuando vos vivís en una pensión es porque no podés pagar otra cosa. Y más si hablamos de 4 personas que vivían en una habitación. Ese nivel de marginalidad es del que estamos hablando y esa gestión política, si tiene que eliminarte tirándote agua con las cámaras de televisión, lo va a hacer. Y si no, va a estimular a que muchas personas sueltas de a pie lo hagan por propios medios como lo hizo este tipo. Sí, sí, efectivamente. Fabricando, insisto, una bomba casera porque él tiene el privilegio de seguir siendo varón. Pobre, desocupado, marginado, pero es varón. No le saques ese privilegio. Romy, ¿qué construye que nosotras sacamos ese privilegio? Es una gestión política que promueve que nosotras somos insanas. Perdón que te interrumpa, nos hemos pasado ya del final del programa, pero queremos volver a hacerte una invitación a charlar porque, bueno, efectivamente se abren muchas ventanas en torno de este debate y efectivamente los espacios para charlarlo en los medios en general no están y es algo que nos interesa poder compartir. Así que poder compartir, poder charlar, poder pensar junto con vos y escucharte, porque la verdad que nos clarifica mucho también todo. Así que te mandamos un gran abrazo y bueno, pronto estaremos charlando de vuelta, si te parece. Por supuesto, compañeros, y gracias por difundir estas situaciones que requieren de estos espacios, porque además nunca dependimos de los grandes medios, siempre hemos construido con los espacios alternativos que tienen conciencia y que también nos los encontramos en la calle, así que gracias a ustedes. Abrazo grande. Hemos charlado con Romy Pereira, ella es activista lesbiana, es parte de Furia Traba, como decíamos. Nos hemos pasado de la hora, pero valía la pena seguir charlando un poquito. Allí en el chat, la casa de Loana y Diana nos escribe y nos dicen que hoy es la marcha por la reparación histórica de Plaza de Mayo a Congreso. Arrancaba a las 5:30 de la tarde, así que bueno, seguramente estaremos... Debe estar siendo. De esta haciendo, sí, completamente, así que estaremos seguramente en estos días charlando también sobre eso. Es otra de las tantas cosas de las que nos gustaría poder profundizar. Y nos vamos, ¿te parece? Nos vamos, che. Buen fin de patrio para todos. Ojalá que se coman un locrito este fin de semana, ¿no? Así es. Chau, chau.